antes. Nunca quise ser una niña bien. Siempre preferí las botas de tacón a los zapatos de charol. Y por eso ves, ves y escucha esta canción. Y por eso ves junto a mí. Pequeña ya me destaqué, siempre eructaba en clase de ballet. Y fue aún mejor cuando me emborraché en primera comunión. Y por eso ven, ven y escucha esta canción. Y por eso ven junto a mí, canta que Linda Lovelace. trabajo en el horno y por las noches ¡Raya Porno! Bueno, ahora una canción para los novios malos, que seguro que hay alguno por ahí que no se porta bien. No quiero que tú me deshonres, no quiero que me hagas torturas ni que juegues a quererme. Te digo no, que no, que no, no me gusta cómo me hablas. Estoy cansada de oír decirme lo que a otras les encanta. Yo asesiné a mi novio a solas en el dormitorio. Cuanto más yo la apretaba, los cojones, es mejor trabajar. Sin papá, sin papá, sin papá, sin papá, sin papá, sin papá, sin papá, hey. canciones nuevas. Telephone Zombie. Esto es un problema que tenemos muchos hombres y mujeres con nuestras parejas. Yo lo tengo. Por la adicción al móvil y demás. Eso es. De verdad que es así. De hecho, Luis escribió esta letra inspirándose en Silvino. ¿Qué le vamos a hacer? Un aplauso para Silvino. Es el Telephone Zombie. Bonita dedicada al amor. ¿Qué dirías si salgo a ir en busca de algo que pudiera cambiar mi vida? Fuiste amor que se escapa con tus alas de plata, me dejaste muy mal herida. Un amor que se esconde y un espejo se rompe y los brotos se desperdigan. Llenaste de colores, corazón con tus flores, pero ahora todo. esta es una canción que no deberíamos haber escrito nunca. No. Yeah. baloncesto. No tenía nada a mano y violé el piano. Ahora estoy arrepentido, no soy un alfa sostenido. Y digo, ay, ay. Y digo, ah, oh, ah, oh, ah, partido, ah. Gustaba tocarlo por las mañanas, ahora toco la zampoña, aunque parezca de coña. Y digo, ay, ay. Y digo, ah, oh, ah, oh, guapa, si tú, ah, oh, ah, oh, guapa, si tú, ah. Digo, digo, digo, ah, guapa, si tú, galleguiños, que seguro que hay algunos por aquí. A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Y del Sabarín Club cuántos? Bueno, pues para vosotros, no enseño dinero. A comer a un restaurante francés. Sí, sí, invitaste a comer. copa. Sí, sí, tomamos mucho champán. Entonces quise probar a suavidad a tu apel. El rival te diré la botella de champán. No, en todo lo que parece, amigo, hay que pensarlo muy bien. Ay, ay, a veces mete la pata, tío, de todos hay un ejemplo. Que no es para mí. Mi fiesta, a votar. A una fiesta yo me fui. A ver esas palmas. Canapé. Y a mover un pie de una chica me enamoré y me pongo a cantar Madrid. Aunque me pidas mil veces perdón. desatas. Oh, qué pena me das. Yo te prometo. Oh, qué pena me das. Que seré bueno. Oh, qué pena me das. Muy, muy, muy bueno. Oh, qué pena me das. Y a mis amigas más queridas las embocabas y les decías: vamos, vamos a la habitación, que hoy he estrenado un nuevo colchón. Ven tranquila sin preocupación, que yo ante todo soy un señor. ¡Allá vamos! Si me desatas, oh, qué pena me das. Yo te prometo, oh, qué pena me das. Que seré bueno. Beses en los labios. Beses en los labios, no ves que me haces daño. Tengo un calentador que me duele un montón. Y además no sé cómo lo haces, que ya no me satisfaces. Has perdido facultades, mi amor. Recuerdo que antiguamente me cogías de repente. guitarra, Darcy Ávila. Fuerte aplauso. Al bajo, Bollito Singerman. A la batería, Donna Sangre. Y lo mejor del grupo, a las voces, Rosa y Coral. Coral, que está missing, pero ahora volverá. Aquí está. Pierdo la paciencia, odio a los camaretas. sobre lo difícil que es ligar. Por lo menos antes, yo creo que ahora es igual. Mucho whisky, mucho alcohol. Mucho rollo y rock and roll. ¡Allá vamos! Duralex. A ver esas palmas. Me lo instalaron en la habitación y cuando estaba tumbado en el sofá eché de menos algo esencial. Agua, agua. Agua, agua. No puedo hacerlo. Mi niño no tiene manga ni está. Mi niño no tiene manga ni está. No me quiero levantar. Ah, ah, ah, ah. Hasta el comercio me fui a reclamar y el dependiente me dijo socarrón por ese precio que quieres tu ladrón. Agua, agua, imposible. Agua.